Arte y literatura. Arte y literatura. Un espacio para disfrutar. En la voz de Carolina Buñone recorreremos este camino. Es tu forma de hacer la ausencia, de convocar al muerto, de no soltar el lenguaje o la palabra. Sigo herida, castigada, volvés siempre a la geografía de mi memoria. De Flor Codañone. Buen día, Caro Buñone. Y así arranca la última columna del año de Carolina Buñone, con todo el arte y la literatura que nos ha enriquecido el alma y la vida a lo largo de todo este 2016. Hola, Caro, ¿cómo andas? Bien, muy bien. ¿Viste cómo arrancamos? Qué lindo eso. Porque la poesía hay que escucharla, hay que leerla. Es verdad, no muchas... explicarla. No, es no. Tan hermoso. Exacto, esto. Exacto. No hay mucha explicación. No hay mucha explicación. Y no te puedo explicarlo. Léelo de nuevo. Lo leo y otra de vez. Nuevo, sí. Y léelo de nuevo. Y léelo de... Y si no, no te entra, no te entra. Si no tenés la sensibilidad para la poesía. También. Y no, no, eso no se puede fingir. Hay gente que te dice, no, yo con la poesía, que se ataja, no, ¿viste? Sí, no, pero la poesía. Y uno diría, escúchalo como escuchás la música. Claro. Ese es mi consejo. Exactamente. Por eso me gustó abrir esta columna que tiene que ver con un libro de poesía y con una poeta con la que vamos a hablar ahora. Abrir así, con los versos de dos de sus breves poemas de su último libro, que se llama Resto, por la editorial Modesto Rimba, y su autora es Flor Codañone, que, si no me equivoco, nos está escuchando. Hola, Flor. Hola, Caro. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Flor? Gracias por el contacto. Muy bien, acá en Mar del Plata, nosotros con mucho viento y el tiempo feo. Qué lindo el viento. A mí el viento del sur, acá está soplando viento del sur, del sudeste, en Capital, y nos dio un respiro enorme. Claro, sí, eso, por lo menos se puede respirar, y acá también. Ayer hizo calor, aunque no parezca, pero bueno, se puede respirar un poco mejor. Sí. Bueno, Flor, ahí arrancamos con dos de tus hermosos poemas de tu último libro, Resto, que salió hace muy, muy poquito, y bueno, presentaste en Buenos Aires, no sé si vendrá para Mar del Plata en algún momento, en Feria del Libro en algún momento, la verdad que sería hermoso tenerlo acá. Sí, me encantaría, yo siempre brego porque la poesía llegue a todas partes. Así que sí, ayer estuve en el correo y ya mandé alguno para Mar del Plata. Ah, bien. Sí, porque como todavía no está, pues yo no creo que llegue, como va a estar distribuido en Capital, por ahí en La Plata. Pero entonces hago envíos y bien. para sembrar semillitas de poesía. Claro. Por todas partes. Envíos personalizados, digamos, a gente que te lo pide. Exactamente. Ah, buenísimo. Sí. Bien. Así que sí, es una posibilidad, porque a mí me da como mucha cosa que haya gente como que lo quiere leer o que me quiere leer y en papel, porque en internet como que hay bastante, pero y no pueda. Entonces me voy al tradicional correo. Sí. y bueno, hago envío. Está muy bien. Bueno, es bellísimo, Resto es hermoso. Gracias. Ya te lo habrán dicho. No es para nada ingenuo. Tu poesía, esto es algo que también está hablado y está dicho. Tiene mucho de cuerpo, ¿no es cierto? Sí, hay de mucho cuerpo. De cuerpo de mujer. Sí, de cuerpo de mujer, de cuerpo propio, de cuerpo del otro. Y también hay paisaje, hay cielo, hay agua, sí, que parece que no, pero está metida entre los cuerpos. Sí. Mira, yo no lo había notado, y el otro día en una entrevista también radial estuve leyendo unos poemas y el conductor me dijo, hay mucha naturaleza. Y fue como, me abrió un mundo, porque yo no lo había visto. Mira. Es más, yo la naturaleza la veo como más más explícita en el libro que le sigue a Resto, que es un libro que ya está escrito. Ajá. Y me abrió un mundo, porque yo no había notado que había tanto de la naturaleza en este libro. Sí, hay pasto mojado. Sí. Te vas acordando seguro de los versos. Sí, está. Lo que pasa es que la pregnancia del cuerpo es tan importante, que parece que no está a primera vista el paisaje, ¿no? Como vos decías, hay mucho cuerpo de mujer, y después vamos a leer algunas otras poesías, o lees vos si querés, pero digamos, comentar que eso viene unido, ¿no es cierto?, vos corregime si no es así, a una cierta militancia que tiene que ver con el género, que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Está unido, me parece, a una idea también de cuerpo desde ese lado. Sí, yo creo que en realidad vino a través de toda esa militancia, o toda esa ese interés vino a partir de la poesía. Resto es mi tercer libro, y cuando yo publiqué el primero, que es Mudas, no es que yo conscientemente dije, voy a escribir sobre el cuerpo. Es algo que apareció, y creo que como esto de la naturaleza es algo que notaron los otros, que estaba presente. Y creo que a partir de... Igual yo venía como en mi vida personal haciendo como un trabajo sobre el cuerpo, sobre el ser mujer. Entonces, sí, y es una... Es como una lucha inesperada, porque también yo nunca me imaginé como luchando o militando derechos de la mujer. Mira vos. Sí, es como que todo vino... A mí la poesía me trajo como... O más que la poesía, el hecho de publicar poesía. Que en realidad yo podría haber estado como toda mi vida sin publicar, y en un momento decidí publicar, y trajo como cambios como bastante significativos a mi vida. Desde, por ejemplo, como dejar de laburar en periodismo, y pasar a laburar más ligada a la literatura, hasta todas estas cosas de que tienen que ver con el cuerpo y la mujer, y poner el cuerpo, sí, que yo no imaginaba. Mirá vos, no, que algo tan íntimo se toca con algo tan masivo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, eso es algo que yo tengo una sí, porque los libros son como de un yo más íntimo también, pero ahora este año, en realidad el año pasado, en diciembre, empecé una serie de poemas más explícitamente políticos, y que tienen que ver como con vivir esta gestión macrista de gobierno. Y la verdad es que yo ahí descubrí un yo colectivo, y descubrí, bueno, hay uno de los poemas que es el que más anda circulando, que yo lo llamo el poema del otro, que es en realidad un poema que habla de los despidos, y ahí descubrí que había algo de lo propio que se hacía masivo, y es muy loco porque ese poema en particular lo han escuchado despedidos. Y lo que genera es muy fuerte. Entonces sí, creo que hay como un viraje o un juego entre mi yo o mis yoes particulares y algo más colectivo. Sí. Y lo que es como muy curioso y muy interesante es que haya sucedido sin buscarlo, como contabas con respecto a la cuestión de la mujer. Sí, exactamente. Y me parece que también es como re auténtico, o no sé, la autenticidad es como un valor que para mí es bastante importante. Y sí, es como algo que quizás yo tenía dormido y que no sabía que lo tenía, y ahí va, claro. Solo, digamos. Sí, camina, a pesar de uno. Anda, sí. Y qué interesante. Está buenísimo. Sí, la verdad que es muy súper interesante. Ese poema del cual hablabas, si después lo tenés a mano y se puede leer. ¿El de los despidos? Sí. Bueno, dale. Sería interesante. Si querés leerlo ahora, me parece que es el momento indicado. Bueno, para que dame sí, tenés que buscarlo. Sí, lo tengo que buscar, pero lo busco rápido. Bien. Mientras acá tomamos mate. Sí, tomamos mate y un poema ideal para la ciudad con la mayor desocupación de todo el país. Lo que está pasando en Mar del Plata es realmente indignante. Yo no lo puedo creer. El otro día leía a este periodista que detuvieron en la madrugada, que fue a cubrir el festival de cine. Ah, sí, sí, sí, que padeció. A Bruno Ciancaglini de La Vaca. Sí, sí, sí. Así están las cosas en Mar del Plata. Bueno, a ver, qué bueno. Bueno. Yo no soy una de las despedidas del Ministerio de Cultura, pero soy una de las despedidas del Ministerio de Cultura y de Fabricaciones Militares y de la Jefatura de Gabinete y de los Ministerios de Planificación y de Desarrollo Social y de Justicia y del Interior y de Transporte y de la Secretaría de Comercio y del Congreso. Soy una de las despedidas del Banco Central, de la Casa Rosada, del INDEC, del AFCA, de Aerolíneas Argentinas, del Correo Argentino, del Cedronar, de Vialidad Nacional, del Astillero Tandanor, de Promeva, del ONSA, del INTI. Soy las travestis neuquinas echadas del 0800 Mujer. Soy el pasto quemado de la Plaza Boris Spivakov. Soy el Centro Cultural Néstor Kirchner cerrado, vaciado, pisoteado, todos los bustos tapados, las mujeres baleadas por la espalda y los niños heridos por tus balas. Soy todas las murgas que callás y todas las músicas que desencadenás y los periodistas sin voz. Soy la luz que nos quitás y los negros y los pobres a los que detenés en la oscuridad de tu noche. Soy Milagro encarcelada y vos, el presidente y sus ministros y cada uno de los funcionarios que acatan y cada uno de los ciudadanos que acatan. Vos que construís y gozás y celebrás la tragedia del pueblo, vos que nos tirás hielo como un verdugo, aunque no te guste y aunque no me guste, vos también sos yo y yo soy vos. ¡Qué bueno! ¡Qué final inesperado! Sí, sí, sí. Así que... Bien, sí. Y esto es parte de un libro que va a venir. No es parte de un libro, a ver, es parte de una serie de poemas que andan circulando como de diverso modo y yo creo que no va a ser en formato libro, como que ahí está fluyendo como de otro modo. Bien. Y está fluyendo, ese poema está presente en dos antologías y está andando de un modo distinto, así que no lo quiero como encarcelar en el papel. Claro. Pero sí, el año que viene, espero, va a salir un poemario que tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, más como más concretamente, que es un poemario muy chiquito de 15 poemas que escribí, cada uno de esos poemas lo escribí tomando la voz de una mujer víctima de violencia contra ella. Ajá. Y eso sí va a salir en papel, en una edición artesanal, como muy cuidada. Como que tenía la idea de hacer algo bello, como un objeto bello de algo que es como tremendo. Claro, claro. Cosa que hace la poesía, ¿no? La poesía puede... articular ambas cosas. Sí, permite muchas cosas la poesía. Yo siempre les digo a los chicos que por ahí, o a los chicos o a los adolescentes o por ahí más grandes que me dicen, no, yo la poesía no la entiendo, ¿no? A mí me parece que la poesía permite que vos le entres por cualquier lado. Exacto. Y que no hay como una direccionalidad como en la narrativa, que hay como una introducción, un nudo, un desenlace que te va llevando. Para mí, literalmente, a la poesía le puedes entrar por el final, el medio, el principio, y es como una cosa como súper instintiva. Sí. Y que tiene que ver con la escucha también. Sí, por eso lo relacionaba con lo musical, más allá de lo que siempre se dice acerca de la musicalidad de los poemas, pero más allá de eso, más en lo profundo, como vos decís, como más visceral, más unido a algo que desea expresarse. Y aparte la poesía también permite, no solo como vos decías, entrar por cualquier lado, sino con cualquier tipo de lenguaje. Claro, claro, sí, permite... permite muchas cosas, permite la poesía, sí. Y permite que pasen cosas también en el cuerpo de quien lee y de quien escucha. Es sí. como muy notorio eso. Uh-huh. A mí en las lecturas me pasa a veces que, por ejemplo, si leo alguno de estos poemas sobre violencia de género, bueno, yo tiemblo cuando los leo, y se me acercan chicas también como súper conmocionadas a agradecerme. O sí, hay como una capacidad de la poesía de como de interpelar, uh-huh, sin proponérselo, uh-huh, porque como que nunca se sabe qué verso o qué cosa de un poema va a calar. Va a tocar, claro. Claro, va a ingresar en el cuerpo de uno y va a ser mella. Aparte, digamos, la poesía está en la música, está en el rap, digamos, estaba pensando en las diversidades de poesías. Es que sí, yo cuando me recibí de periodista hice una tesis sobre las letras de rock argentino de los 90 y la llamé la poesía de no hablé de letras, hablé de poesía y uh-huh. Así que bueno, a vos te gusta definirte, como he leído por ahí, como una poeta rocker, o por lo menos te gusta que en algún momento se habló de vos de esa manera y te sí, gustó. Sí, me gusta porque, por ejemplo, esto que te decía del valor de la autenticidad viene del rock, uh-huh, tiene que ver con los inicios del rock. Uh-huh. Sí, me gusta como mucho la sociología del rock, como uh-huh, entender cuáles fueron como los contextos históricos, uh-huh, filosóficos, religiosos, para que surgiera todo eso. Claro. Y sí, por eso, bueno, en realidad fue un poeta, Horacio Fibelcorn, que tiene un grupo de Twitter que se llama uh-huh, Poetas Rockers. Uh-huh. Y sí, bueno, me sentía como que había sido nombrada pertinentemente. Halagada. Sí. Y con respecto a esto que vos, que hablábamos hace un ratito, como cierto pasaje de una poesía tuya más íntima ligado al propio cuerpo, que luego hace como que se articula con un yo colectivo y ahora ya estás directamente como con intencionalidad de escribir algo más político. Uh-huh. Y bueno, por ahí estuve leyendo también que en realidad lo que vos crees que han influido en tu obra son, bueno, Pizarnik, Susana Tennant, que es una belleza, Spinetta, Freud también está ahí, Saer, y de poesía política también. ¿O es algo que aparece más ahora? No, es algo que apareció más, a partir de que empecé a traducir a una poeta estadounidense que uh-huh, se llama June Jordan, uh-huh, que es una poeta negra, mujer, bisexual, uh-huh, tiene todas las otredades posibles, uh-huh, y es una poeta increíble. Uh-huh. Que aparte a mí me parece que en Argentina estamos como en el momento justo para recibir su poesía. Uh-huh. Ella murió ya hace unos años, uh-huh, pero bueno, a partir de leerla ella, uh-huh, creo que me habilité como a jugar, más como un juego, no sé, o como que algo me transfirió ella, uh-huh, como una posibilidad de hacer con lo, a ver, toda poesía es política para mí, uh-huh, pero con lo, digamos, con la coyuntura política. Claro. Sí, igual no fue como buscado tampoco, uh-huh, fue como necesito hacer algo con esto, uh-huh, para que no me dañe más de lo que ya nos está dañando, uh-huh, a todos, uh-huh, y a veces como el único modo de decir que uno tiene es un modo poético. Claro. Uh-huh. Así que sí, tampoco fue como pensado, pero sí yo puedo reconocer que hay como una influencia de June, uh-huh, en en habilitarme a decir de ese modo. ¿Se la puede leer? Vos decís que tradujiste alguna parte de su obra. Sí, yo la estoy traduciendo, sí. Y seguramente el año que viene salga como una antología que estoy haciendo. Ah, bien. Así que sí. Bueno. Sí, porque necesito que se difunda esa autora. Y después si la googlean van a encontrar cosas. Su poema más fuerte y poderoso es un poema que se llama Poema sobre mis derechos, que es un poema largo y muy tremendo. Ya lo buscaremos. Sí, búsquenlo porque pinta hay varias bien. Traducciones. Y bueno, ya aparecerá la mía. Sí, claro, porque vos también traducís, sos traductora. Sí, bueno, en realidad traduje un libro que se llama Los Beatles y Lacan, que es un libro que descubrí en relación con esto que hablábamos antes. Sí. Yo daba clases de rock y comunicación en la Facultad del Salvador. También traduje un libro que es bellísimo, que es un diario que se llama Antes de decirnos adiós, ayudando a mi madre a morir, que también es fuerte. Pero qué lindo es título, muy... es bastante sí. pesadito. Sí. pero es una belleza. Y no me había animado, o no sé, nunca había pensado tampoco en ponerme a traducir poesía, que es como algo muy distinto, sí. porque se juegan un montón de otras cosas. Sí. Y también yo el año pasado y este año participé de un proyecto poético que se llamaba Trémulas. Ajá. Ya no soy más parte de él, pero Trémulas surgió de la necesidad de difundir a poetas mujeres que quizás no estaban tan... No eran tan conocidas. Difundidas, claro. Y la primera, lo que nosotros hacíamos era elegir dos mujeres y ponerlas a dialogar a partir de fragmentos de sus poemas. Y las primeras dos fueron Anne Sexton y Sylvia Plath. Y lo que a mí me pasó es que todas las... yo encarnaba a Sexton y todas las traducciones que encontraba de Sexton no me gustaban nada, nada. Entonces me puse a traducir porque era necesario, porque nos zambullíamos en las obras completas para poder hacerlas hablar a estas mujeres. Y bueno, y ahí como que también me habilité un poco esto de traducir poesía. Claro, como vas contando las cosas, es como si desde el principio de la conversación, ¿no? Como si algo te fue llevando, medio sin querer, digamos, lo del cuerpo, lo de las mujeres, lo de la traducción, lo de la poesía política. Dos autoras, Anne Sexton y Sylvia Plath, también con biografías, historias de vida muy particulares, muy especiales, que le dejaron su vida, su obra. Digo, hay una línea de continuidad, hay una lógica en todo lo que estás contando. Sí, claro. Digo, si a mí la poesía de Sexton me gusta y me interpela, claro. seguramente porque claro. hay como algunos lazos en común. Seguro. Sí, a full eso. Flor, antes de cerrar, dos cositas. ¿Vos sos parte del colectivo Poetas Peronistas? Sí, soy parte del colectivo Poetas Peronistas. Contanos un poquito qué es. Poetas Peronistas es un colectivo en el que hay poetas, pero no solamente poetas, hay narradores, hay músicos, hay artistas plásticos, que se formó hace unos 3 años, y también por la necesidad de difundir poesía, de hacer cosas vinculadas a la poesía y a la política. Este año, por ejemplo, sacamos una antología de poemas que se llama Poemas de la Resistencia, que nos llegaron poemas de todo el país. Y bueno, como esto, la necesidad de poner en palabras. Sí, de hacer poesía también a partir de las cosas que pasan y también de difundir a poetas que... no sé, como Santoro, Pacurondo, que están desaparecidos y que vale la pena seguir difundiendo. Sí, tal cual. Así que como que empezamos más con esa, empezó el colectivo más con esa idea de difundir a esos poetas, y cada vez más se está haciendo como algo de cuerpo presente, digamos. Uh-huh. Ahora acaba de cerrar un concurso que se hizo de poemas de Latinoamérica, uh-huh. que estuvo destinado también a toda Latinoamérica, uh-huh. Y bueno, ahí vamos haciendo cosas. Ya cerró, ¿no? Acá lo estoy viendo en este momento en la web, creo la resistencia. Que ya cerró, no sé, porque lo habíamos extendido un poco, uh-huh. pero bueno, igual todos los que quieran, si hay gente escuchando que quiera mandar poemas, todos los poemas se reciben. Bien. Y se publican en el, si no van al concurso, se publican en la página de Poetas Peronistas. poetasperonistas.wordpress.com. Exactamente. Bien. Una última cosita, vos estás dictando unos talleres, ¿verdad? Exactamente. Si querés aprovechar y contar sobre eso. Dale, bueno, estoy en Capital dando en realidad tres talleres. Uh-huh. Uno que es los jueves, que es una introducción a la poesía para personas que por ahí no tienen experiencia poética. Ajá. Uh-huh. Y ese es de lectura y de escritura, uh-huh. y es día popular los jueves, uh-huh. así que es como bastante accesible. Y después para el verano estoy armando dos grupos, uno de especialmente psicoanalistas, uh-huh. También para como tener una orientación poética, uh-huh. y sacarlos de Pizarnik. Sí, claro. Muy bueno. Así, la única poeta que con la que se animan. Claro. Y después tengo otro que se llama Siete chicas que toda chica debería leer, uh-huh. que ese lo estuve haciendo durante todo el año y en verano va a tener como una edición especial. Uh-huh. Así que qué bueno. Sí, esos son. Sí, mucha porque actividad. Es esto, como a la vez que yo me voy deslumbrando con cosas que leo, encuentro, tengo esta necesidad de compartirlo. Claro. Como me pasa con Jun, así que... Claro, qué bueno, y lo bien que haces, no viene bárbaro. Porque más. Para acá me lo voy a quedar yo sola. Sí, tal cual. ¿Qué sentido tiene? Tal cual. Bueno, Flor, te agradecemos muchísimo, nos quedaríamos un rato más, pero bueno, así son los tiempos. Ojalá puedas venir también en algún momento a presentar el libro acá. Ay, ojalá. Por ahí habría que ir pensando algo. Sí, por favor, pensemos. Para facilitarlo. Y bueno, un placer, que siga rodando Resto y que estés bien vos también. Que venís de un sacudón de salud. Que siga todo bien. Y a seguir escribiendo y haciendo rodar esto tan bello. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias. Hasta pronto, Flor. Chao, gracias. Nos vemos.